se efectuó el día 6 la jornada de cine coreana por el Día del Sol en el Cine Taedongmun de Pyongyang. Fueron invitados los miembros de embajadas y organismos internacionales en Corea. Asistieron los funcionarios interesados y cineastas. Los participantes vieron la película de ficción coreana, Certificado de Graduación. El filme muestra emocionantemente la lucha heroica de los graduados del primer periodo de la Universidad Kim Il-sung, quienes terminaron los cursos en medio del amor cordial y el cariño especial del presidente Kim Il-sung, fundador de esta primera universidad del pueblo, después de la liberación de Corea.